your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, I'm weightless, and maybe I'll find some peace tonight. Fortunas del campo. Cierta vez, un acaudalado padre de familia llevó a su hijo a un viaje por el campo con el firme propósito de que éste viera cuán pobres eran ciertas personas y comprendiera el valor de las cosas y lo afortunados que eran ellos. Estuvieron un día y una noche en la granja de una familia campesina muy humilde. Al concluir este viaje, ya de regreso en casa, le preguntó a su hijo: ¿qué te pareció el viaje? Muy bonito, papá. ¿Viste qué tan pobre y necesitada puede ser la gente? Sí. ¿Y qué aprendiste? Bueno, pues vi que nosotros tenemos un perro en casa. Ellos tienen 4. Nosotros tenemos una piscina de 25 metros. Ellos tienen un riachuelo sin fin. Nosotros tenemos lámparas importadas en el patio. Ellos tienen las estrellas. Nuestro patio llega hasta el muro de la casa. El de ellos hasta el horizonte. Especialmente, papá, vi que ellos tienen tiempo para conversar y para convivir en familia. Tú y mi mamá deben trabajar todo el tiempo y casi nunca los veo. El padre se quedó mudo y el niño agregó: gracias, papá. Gracias por enseñarme lo ricos que podríamos llegar a ser. Autor desconocido. Preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación, porque tu conciencia es lo que eres, es tu problema. Tu reputación es lo que otras personas piensan de ti. Y lo que piensen ellos es su problema. Albert Einstein.